Wahyu Allah Ta'ala, Pasal 8. Tawala o himba boito lomu o segeli o pitulio, so roga madi lumoloto, tanu wolong o pitango jamu ma'o hi heolio. Lapata ilonto nga umota, wolu o talong o himba'o sanggakala mo hilupitu o de malaikati pitulota, ta biasa lio heti hula to talu lo Allah Ta'ala. Wolu olo malaikati ngota uweo, lona amai delo-delo pol lutube hulawa, meti limi hula to talu lo meja hulawa, hepo lutu alio pol lutube, pola pila lio alama to talu lo arasi lo Allah Ta'ala. Lapatao olo talo ngohima o de olio, alama ngohundua. Alihu, wudu olio mola o de Allah Ta'ala pe-peenda, wolo du alo tau nga amila, tamati lulawoto Allah Ta'ala. Polo o alama boito, ma mohubula mola monto olu lo malaikati boito o de talu lo Allah Ta'ala. Pe-peenda wolo du alo tau tamati lulawoto Allah Ta'ala. Lapatao malaikati boito, maloha mamai polulutube boito, wau tiluanga lio mao bohu monto meja boito, wau ma pilo ma ilio mola ode dunia. Lapatao ma mawali bulonggodu, wau ilato, ma bomotu tu yuhe, wau ma mawali liluhu. Malaikati pitulo tata hedihima sanggakala boito, ma hesi apua mohipa sanggakala. Tau malaikati bohu lio malo hipa mola sanggakala lio, ma lo wali didi esi, wau tulu ulau walo duhu. Lapatao lo talo pemaimo talo unga amila boito ode dunia. Ngo tayadu to utolo tayadu dunia, wau ayu-ayu wala hetumula lo pobu, wau nga amila hu oyoto heiduma ilahu. Malaikati olu olio lo hipamola sanggakala lio. Lapatao lo talo pemaimo ta, lo u odelo hu ide tu wau damango la ila ito ode deheto. Sampai ngo tayadu to utolo tayadu deheto lo aliduhu. Wau ngo tayadu to utolo tayadu mahaluku onyawa to delomo deheto, lopo wate, wau ngo tayade olo to utolo tayadu kaka palialo, ilu modua o te tomota. Lapatao mala ekati otolu lio, lohipa sanggakala lio, wau woluo pulia matua udamango, la ila ito o delomo rongo, lo dehumai londo hulungo, o de ngo tayadu to utolo tayadu dutula, wau matolo taluhu. Tanggulo pulia maboito, Deu ito paato. Ngotayadu to utolo tayadu taluhu, loali mo paato, wau ngohundua tau lo po wate, sababu lo ngilu taluhe umaloali lo paata boito. Lapatao mala ikati opatio, lohipa sanggakala lio. Ngotayadu to utolo tayadu matolo dulahu, hulalo, wau poliama, loali lo diolomo. Tunggulo ngo tayadu to utolo tayadu uhui waudulahu, ile ngila lo tinelo. Lapata ilonto nga umota burungi bulia tuau, tombo-tombo tamo langkato to hulungo, wau hemo bisa lamai wolo suara udaa odie. Mati lo potala, mati lo potala, mati lo potala tahe tala wakto dinia, sama budung dulo lo sangka kala mohelu to tolu, tomala ikati to ulota ulewo, umahu ahi palio mai.